A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hoy estamos continuando con esta serie de estudios muy lindos que tienen que ver con los últimos tiempos. La serie de estudios se llama Preparados en los tiempos finales. Tenemos que estar preparados. Hemos venido hablando de la inminencia del regreso de Cristo, de las señales que van a estar mostrándose, que en nuestro tiempo las vemos con mucha claridad. Sabe que los científicos, los estudiosos han empezado a estimar cuánto duran las reservas de agua potable. ¿Sabe para qué año dice que se acaban las reservas de agua potable? Para el año 2050 no hay agua potable en el mundo. ¿Qué le parece? 2050, en 40 años. Ese recurso que llamaban inagotable. El hueco en la capa de ozono se está haciendo cada vez más grande. Y han hecho campañas para quitar los clorofluorocarbonos, que son los que lo dañan. Sin embargo, sigue creciendo el hueco. Se derriten los glaciales, guerras, hambrunas, pestes, tsunamis. Se empiezan a notar eventos tras eventos que nos hacen ver que la venida del Señor no es porque podamos nosotros decir que no han ocurrido eventos en el pasado. Claro que los han ocurrido, pero mi hermano, mi hermana, la frecuencia con la que están dándose es señal de que estamos realmente llegando al centro. Es como cuando una bolita está dando vuelta en una tómbola. Estamos llegando al centro. Cada vez son más rápidas las vueltas, porque Cristo viene pronto. Voy a pedirle que abra su Biblia, por favor, en Mateo 24. Ahí hemos estado estudiando. Vamos a tomar un versículo de este capítulo y vamos a iniciar esta enseñanza con ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mateo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Cristo venía hablando de la destrucción del templo. Estaba hablando de a sus discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra de aquella gran edificación que el ser humano había levantado. Y dice, versículo 3 del capítulo 24 de Mateo: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Papá, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos permites abrir tu Biblia, papá, esa santa palabra, y recibir de ella instrucción en esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú iluminas nuestra mente para que podamos conocer esta revelación que ya ha sido dada y que nosotros necesitamos conocer para ajustar nuestra vida a esta prioridad, papá, que tú nos muestras el día de hoy. Señor, en el nombre de Cristo, queremos pedirte que nos dirijas, que nos instruyas, que nos permitas redimir el tiempo y que todo lo que hablemos y lo que aquí estudiemos, papá, genere en nuestro corazón una respuesta positiva hacia ti. Padre, que entendamos que la inminencia de tu regreso, Cristo, es cercano, y que podamos conocer también, papá, lo que tú esperas de nosotros ante esa realidad. En el santo nombre de Cristo, dirígenos, instruyenos y háblanos en esta hora, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Muy bien. Ahí en su bosquejo tiene una introducción que algunos la leyeron y dicen: yo me sé eso. Claro que sí. Vamos a leerlo, por favor. La introducción dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. ¿Cuánto le dicen un amén a esto? Amén, así es. Este es el credo de los apóstoles, o el credo apostólico, que data del siglo I y II de la era cristiana. ante todas las cosas que estaban aconteciendo, el montón de sectas heréticas que se estaban dando en aquel momento, fue necesario para la iglesia resumir en una frase o en un conjunto de frases cortas los fundamentos, los pilares de la fe cristiana. Y dentro de estos fundamentos aparecen, por supuesto, eventos que ya acontecieron. Está la muerte de Cristo, su pasión, su padecimiento. Está su resurrección, que son eventos demostrados históricamente. Pero también hay eventos que están anunciados a manera de futuro. Es decir, viene una serie de eventos que están por venir todavía. Y uno de ellos, uno muy importante, es la segunda venida de Cristo. Ese término que aparece allá al principio en el bosquejo, parusía, es parousía en el griego, que significa advenimiento o llegada o presencia. Y Cristo viene para reinar, para establecer un reino aquí en la tierra que va a durar 1000 años y del cual usted y yo vamos a ser parte. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Vamos a hablar de esta segunda venida porque hoy día se predica poco de ella y es tan importante porque va a regir nuestra forma de vida el día de hoy y el día de mañana también. Dice ahí, en el punto 1, estemos apercibidos, vamos a entrarle de lleno, estemos apercibidos de las señales de su venida. En este pasaje que leímos en Mateo 24, a Cristo le formularon 3 preguntas. Mucha gente toma el capítulo 24 de Mateo y lo lee como de corrido. Déjeme decirle algo, Cristo está respondiendo en este capítulo a 3 preguntas que le formularon sus discípulos. ¿Cuál fue la primera? Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Está hablando de la destrucción del templo. Cristo venía hablando de la destrucción del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra de aquella gran edificación. Y Cristo les dijo, esto, sepan que van a venir una serie de señales, y empieza a responder esa primera pregunta. La responde a través de una serie de eventos que les está narrando en el capítulo 24. También Cristo está respondiendo una segunda pregunta que le hacen sus discípulos. ¿Qué señales habrá de tu venida? Habla de otros eventos que van a describir también la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y hay una tercera pregunta que le están haciendo. ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Y Cristo responde también esa tercera pregunta. ¿Por qué le digo? Porque en el capítulo 24 de Mateo están entremezcladas esas 3 respuestas, que es muy importante que podamos tenerlas presente a la hora de estudiar este pasaje. Las 3 respuestas están ahí. Dice, la destrucción del templo alrededor del año 70 de la era cristiana. Si usted lee el versículo 34 de Mateo, vaya un momentito conmigo, nos damos cuenta de que Cristo dijo estas palabras. De cierto os digo, estoy en Mateo 24, 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué estaba hablando? De la destrucción del templo en este momento. ¿Por qué? Una generación duraba 40 años, o la estimaban en 40 años de vida cronológica humana. Y Jesús estaba alrededor del año 33 de la era cristiana. Si usted suma 33 más 40, son 73. Se cumple lo que Cristo dijo. No pasó una generación y se dio la destrucción del templo, que fue el primer acontecimiento que él estaba narrando. Ahí se dio la abominación desoladora, que era levantar un ídolo y ofrecer un chancho. Inclusive el caso de Antíoco Epífanes, que fue la primera abominación desoladora que se dio en la historia. Eso podemos hablarlo en algún momento con más detalle. Era levantar en el lugar santísimo un objeto de culto pagano. Eso era la abominación de la que Cristo hacía mención, y todo eso ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Se da también una serie de acontecimientos que narran la proximidad de su segunda venida, que es la segunda respuesta que aparece ahí en su bosquejo. Dice, guerras, hambrunas, catástrofes, persecución y muerte. Y usted me dice, hermano, eso ha estado todo el tiempo. Sí. Estos eventos han estado desde siempre, pero en los últimos días se harán mucho más frecuentes e intensos. Usted puede leer el versículo 29 al 31 del capítulo 24 de Mateo. Vaya conmigo, por favor, un momento. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Después de aquella gran tribulación, que vamos a comentar el día de hoy acerca de la gran tribulación que va a acontecer, la señal de Jesucristo se verá en los cielos, y Él descenderá para librar esa batalla de Armagedón contra el Quijen y todos sus secuaces, y establecer su reino milenial. Todo esto está anunciado para que nosotros estemos apercibidos de las cosas que están aconteciendo, de que el tiempo se está haciendo cercano, de que la venida de Cristo, mi hermano, está a la vuelta. No sabemos qué día, pero sabemos que es pronto. Y el fin del siglo, que es la tercera pregunta, dice: el mundo como lo conocemos no será más. Y usted puede leer las epístolas de Pedro, y habla de todo cómo la tierra va a ser consumida por fuego. Ya va a estar tan deteriorado, porque a raíz de todo lo que ocurre en la gran tribulación, la tierra va a estar muy deteriorada, y se va a dar para aquel momento en particular la destrucción del mundo que conocemos, del cielo que conocemos. Ya el ozono, que es el que da el color celestito al cielo, difícilmente se va a notar, va a estar tan dañado que dice que el sol mismo consumirá y quemará la piel de las personas. Todo esto estamos hablando en los tiempos de la gran tribulación. Y después de esto vendrá el juicio a las naciones, y después del juicio a las naciones, Cristo dará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde podremos estar también y compartir con Él. Muy bien. El punto B del bosquejo, el punto 1, dice: la verdad es que Cristo viene en cualquier momento. El versículo 14, léalo conmigo en Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto lo hablaron hace 8 días. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Déjeme decirle algo. Este culto, esta predicación está llegando vía internet a todo lugar que en el mundo tenga conectividad a internet. Quiere decir que se está predicando a Cristo en este lugar y en muchísimos lugares en simultáneo. Hoy día están entrando televisoras cristianas a países comunistas donde nunca fue permitido que ingresara el evangelio. Vía internet ingresa la señal de predicación del evangelio de Jesucristo a lugares que ni usted ni yo nos imaginamos. Así que la predicación del evangelio no está tan distante como usted y yo podemos pensar, porque la Biblia dice que será predicado, no que todo mundo se convertirá. Es que este evangelio se predica en todo lugar, y entonces vendrá el fin. Se predica para que haya testimonio, para que en aquel momento no puedan decir: es que nunca conocimos, es que nunca escuchamos. Claro que van a escuchar, porque el Señor lo está haciendo de una forma especial. Así que, mis hermanos, el tiempo es más rápido de lo que usted y yo podemos pensar. Hoy día sacan un modelo de teléfono y en 3 meses ya está desactualizado, ya es obsoleto, ya está anticuado. Viene uno nuevo. Así está este mundo de acelerado en estos días finales. Así que no nos sintamos cómodos, porque la venida de Cristo es en cualquier momento, de acuerdo a lo que logramos ver con las señales que Él mismo dejó para que estuviéramos apercibidos. Pasemos al punto 2. Voy un poquito rápido para que el tiempo me dé, porque es un poco extenso lo que estamos comentando el día de hoy. Lo segundo que dice su bosquejo: la segunda venida será después de la gran tribulación. Y leímos al puro comienzo el pasaje en Apocalipsis capítulo 6. Váyase por favor conmigo un momentito. Apocalipsis capítulo 6. Este pasaje habla de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos han oído hablar de ellos? ¿Verdad que sí? Nos han hablado de los 4 jinetes del Apocalipsis como con miedo, ¿verdad? Pórtese bien o le salen los 4 jinetes, le dicen por ahí. Bueno, la realidad es que estos 4 jinetes representan acontecimientos en virtud de la apertura de sellos. El libro de Apocalipsis en la gran tribulación habla de una serie de eventos vinculados por el número 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Estas tres series de eventos, cada una de ellas genera, repito, la liberación de la manifestación, repito, de lo que Dios había preparado para el tiempo final. Los 7 sellos empiezan, repito, con la liberación de estos jinetes, que uno es el que trae la guerra, que otro trae el daño de las cosechas, el daño de la hambruna, que otro trae pestilencia, que otro trae hambre. Son, repito, representaciones de circunstancias que van a estar dándose en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. El pasaje, repito, tenemos que verlo en el entorno de todo lo que es este libro de Apocalipsis. Pero repito, El ángel está diciendo a Juan, que es el que está recibiendo la señal: ven y mira, se abren los sellos. El Cordero Jesucristo abre los sellos y empiezan a darse esta serie de acontecimientos. Repito, se quita la paz, se quita o empiezan hambrunas, empiezan pestilencias, empieza mortandad a nivel de toda la tierra. Dice que el cuarto jinete se le dio autoridad para quitar la vida a la cuarta parte de la humanidad. ¿Qué le parece? Piense, ¿cuánto es la cuarta parte de la humanidad? Estamos hablando de 2,000 millones de personas al día de hoy. Para que tengamos conciencia de la magnitud de los acontecimientos que se van a dar durante esa gran tribulación. Para que usted se sienta feliz, en algún momento vamos a volver a compartir en completo, en pleno, este estudio de Apocalipsis y el libro de Daniel, que lo habíamos dado en algún momento. Le vamos a estar avisando con tiempo para programarlo. Si usted quiere ver muy a detalle, muy a lo profundo, el estudio de este libro lindo. Aquí no tenemos el tiempo para poderlo hacer. Pero muy bien. Dice aquí, en su bosquejo: entendemos como la gran tribulación el conjunto de acontecimientos que se desarrollarán en los tiempos finales, empezando con la manifestación del anticristo, que está descrita en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice que al presente ya está vigente el misterio de la maldad, pero que al presente hay algo que lo detiene. Bueno, está en Apocalipsis 13, Daniel 7 y Daniel 11. La persecución del pueblo de Dios y el reino del anticristo y la bestia. Todo eso va a ocurrir, repito, durante la tribulación. La martirización de los santos, que entendemos por estos santos la Israel nacional y todos aquellos que no se fueron con Cristo en el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón. Dice la destrucción del anticristo y el encarcelamiento del Quijen durante 1,000 años para dar paso al reino milenial de Cristo. Y aquí se detallan algunos acontecimientos que se van a dar durante la tribulación. Muy rápidamente voy apenas a hacer un recorrido para que tengamos la idea de las cosas que van a acontecer durante esta gran tribulación. ¿Por qué estamos hablando de gran tribulación? Porque Cristo viene inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de acuerdo al pasaje que vimos en Mateo 24, 29. Cristo viene para cerrar ese ciclo de la gran tribulación, para librar la batalla de Armagedón contra el Quijen, la bestia, el anticristo y todas las naciones que habían formado coalición con él. Para establecer, repito, de una vez por todas, un gobierno como tiene que ser, con cetro de hierro, aquí en la tierra. Y estos son, repito, algunos acontecimientos. ¿Cómo inicia la gran tribulación? De acuerdo a lo que, a la interpretación más común, repito, la más generalizada, la dispensacionalista, podemos hablar de que Daniel capítulo 9 nos habla de una profecía que narra el acontecimiento de los eventos y el inicio de la gran tribulación. ¿Cómo iniciará esta gran tribulación? La iglesia es retirada, y en el momento en el que la iglesia es retirada de esta tierra, empieza a darse toda una operación del anticristo estableciendo un gobierno universal. Este gobierno universal va a estar, repito, respaldado por la segunda bestia, que es una bestia de autoridad religiosa, o el falso profeta, y empieza a darse, repito, por un pacto de paz en Israel. ¿Sabe? Y ha visto que todo lo que el mundo busca es que Israel esté en paz. ¿Ha visto eso? Las noticias, todos los días vemos noticias en Medio Oriente. Israel en conflicto con los árabes, Israel en conflicto con los países que están circundando, y todo tiene que ver con lograr que Israel, que haya un acuerdo de paz en Oriente. El anticristo, de acuerdo a la interpretación más comúnmente aceptada, establecerá un pacto de paz y logrará paz en Medio Oriente. Eso marca el inicio de la tribulación de aquellos días. Esperemos que para ese momento usted y yo no estemos aquí. Esa es la esperanza. Sin embargo, empieza de esta manera. Ahí nos habla Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. También la primera mitad de estos 7 años, que presuntamente, si aceptamos que la profecía de Daniel de las 70 semanas habla de la última semana como una semana de 7 años, diríamos que la tribulación duraría 7 años. Esta es una, repito, de las interpretaciones más comúnmente aceptada. A la mitad de la semana, lo que acontece es que el anticristo rompe el pacto de paz y empieza a perseguir al pueblo israelita, para pedirle que le adore y que rinda, repito, adoración. Hace una abominación en el templo y empieza a perseguir a encarcelar y a martirizar a los judíos que en aquel momento habían creído que ese anticristo es el Mesías y que ahora se dan cuenta de que estaban en un error. Eso es lo que acontece particularmente. ¿Qué ocurre aquí? Pues se rompe ese pacto y empieza la gran persecución que da paso, repito, a la gran tribulación. Algunos dividen esta semana de 7 años en tribulación o principio de dolores, y después de que se rompe el pacto, en gran tribulación, donde se da ya la apertura, se vacían las copas de la ira que nos habla también el libro de Apocalipsis. Muy bien. Dice aquí, en Mateo 24, la tribulación se caracteriza por conquista, guerra, hambruna y persecución. Y usted empieza a leer capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis, el mismo capítulo 8 de Apocalipsis, capítulo 6. Narran eventos donde esta tribulación se va desarrollando y va incrementándose en su magnitud, al punto de que realmente la gente desea morir y dice que la muerte huirá de ellos, no la alcanzarán. Todo esto se da en esa gran tribulación. Todos estos textos que están aquí, llévese el bosquejo a su casa y revíselo con su familia, con calma, para que pueda sacarle el provecho. Por motivos de tiempo es imposible que podamos detenernos, porque cada uno de ellos daría para hacer una discusión mucho más amplia. Pero usted lo puede hacer, y también le recordamos que en la página de internet están disponibles estas prédicas y estos recursos. Muy bien. Tenemos, por último, de que se rompe el pacto, se da la gran tribulación, repito, y se dan después de 3 años y medio más la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será? Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente: y todo ojo lo verá. En los tiempos en los que Juan escribía el Apocalipsis, me imagino un poco difícil pensar cómo es que todo ojo puede ver la señal del Hijo de Dios. Bueno, piense usted, si ocurre en Oriente, ¿cómo lo hacemos para verlo al otro lado del mundo? Es como complicado. Sin embargo, hoy día usted puede estar viendo un evento que está ocurriendo en Oriente, lo puede estar viendo hoy mismo acá. Así que Dios, hasta en todo eso, ha contado con los recursos con los que usted y yo tenemos para poder ver al día de hoy todas las cosas que están aconteciendo en cualquier parte del mundo. Todo ojo lo verá y Cristo vendrá. La diferencia está, mis hermanos, en la venida de Cristo. Ya no será en debilidad como fue en su primera venida, en forma de siervo, en forma de niño, encarnándose, tomando a semejanza del ser humano, con todos, en este sentido, la debilidad que implica ser humano, sino en gloria y en fortaleza, en poder y honra, como dice la palabra. Voy a pedirle, por favor, que vaya al punto 3, Apocalipsis 19. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 19. Y vamos a leer versículos del 11 al 16. Esta es la venida del Hijo de Dios que estamos esperando, que marca una esperanza para cada uno de nosotros. Dice el versículo 11 del capítulo 19: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Son nombres de Cristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Dice: y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, mi hermano, va a estarse dando la segunda venida de Cristo. Los cielos se abren y la gente lo ve descender. ¿Se acuerda de Hechos 1, cuando los discípulos estaban así con la boca arriba? Él había ascendido. Y él dijo: ¿por qué se quedan así? Así como él ascendió, también va a descender del cielo. Y estamos esperando ese evento donde los cielos se abran y se vea venir a Cristo, al Mesías, ya no en debilidad, sino en gloria y fortaleza, montando un caballo blanco, y viene para derrotar toda la obra del enemigo, todo lo que estaba aconteciendo hasta ese momento. Como dice la palabra, si usted sigue leyendo un poquito más abajo, viene para cumplir cierta tarea. Y dice, versículo 19, el mismo capítulo 19, dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, la primera bestia, que es el anticristo, y con ella el falso profeta. Esta es la segunda bestia que sale en el libro de Apocalipsis, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí termina la bestia, el anticristo y el falso profeta. Se termina y van a un destino eterno en el lago de fuego. Y dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Todos los ejércitos, todos los que estaban coalicionados contra Cristo para guerrear contra él, siguiendo al anticristo, dice que fueron muertos en aquel momento. Reyes, príncipes, montones de multitudes de personas que adoraron a la bestia en el tiempo de la tribulación. Y dice: y todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien. Entonces Cristo vino, y en su segunda venida ocurren unos eventos muy importantes. Lo primero, viene triunfante y todo ojo le verá. Aparece allí en su bosquejo. Todo ojo le verá. Y repito, será en aquel momento el crujir de dientes, porque la gente dirá: es cierto lo que se había predicado, es cierto lo que se había dicho. Y en aquel momento ya no habrá espacio para arrepentimiento. El punto B, que dice: viene a destruir la primera y la segunda bestia y colocarlos en el lago de fuego. Es decir, quitar el misterio de la iniquidad que se había manifestado, quitarlo completamente del panorama. Y lo tercero que viene a hacer, lo vemos en el versículo, capítulo 20, versículos 1 al 3. Vino a encadenar al cuigen durante 1000 años. Y dice, versículo 1, leo para ustedes, Apocalipsis 20:1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire, y déjeme explicarle este evento tan tremendo. Hoy día se habla y se enseña en toda esta teología que está surgiendo en función de la guerra espiritual, que yo creo que el cristiano vive una guerra espiritual, absolutamente, la Escritura lo señala. Pero hoy día la guerra espiritual que se enseña dista mucho de la guerra espiritual que la Escritura como tal establece. Y déjeme explicarle por qué. Porque el enemigo es un enemigo derrotado, el diablo es un enemigo derrotado. Dice Colosenses que Cristo lo exhibió públicamente y lo despojó de toda autoridad. Y dice en Mateo 28 que Cristo tiene toda potestad, le fue dada. Es decir, que el enemigo se le quitó la autoridad para hacer daño a los escogidos de Dios. A usted y a mí, que tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, la zarra del Espíritu que hemos recibido como señal inefable, irrefutable de que somos hijos de Dios. Ahora, el problema está en que hoy día se ha maximizado al enemigo para darle un poder más allá del que tiene. Y déjeme decirle por qué. Porque ha engañado y ha confundido, y mucha gente vive atemorizada por lo que el cuigen puede hacer. Déjeme decirle algo para que su fe esté fortalecida en esta mañana. El cuigen es un enemigo derrotado. Y lo que pueda hacer en su vida es lo que Dios le permite hacer para su y mi beneficio. Es decir, usó esta figura que normalmente empleo porque es sencilla de entender. Es como un perro encadenado. ¿Usted sabe para qué sirve un perro encadenado? ¿Ah? Los que tenemos un perro en la casa, si usted tiene un perro encadenado, ¿para qué sirve un perro encadenado? Para ladrar, para aullar, para asustar. Pero si está encadenado, usted está fuera del diámetro de la cadena, no le va a hacer nada el perro. Y usted lo ve con las grandes dientotes y el babazal, ladrando y ladrando, pero es un perro encadenado. El cuigen es un perro encadenado. Y usted tiene en Cristo toda una amplitud para moverse y estar feliz. Si usted se sale de donde Cristo le dice que tiene que estar, bajo su cobertura, entra en el terreno del perro encadenado, que es lo que hacen muchos, que se meten a jugar con el perro encadenado y termina mordiéndolos. Pero si usted y yo andamos en Cristo, estamos en toda la amplitud que nos ha dado para podernos mover con la libertad que Él compró para nosotros. Y ahí está el perro babeando, ladrando y haciendo de todo. Pero no puede llegar a usted y a mí porque está encadenado y Cristo le puso límite, y ese límite es la libertad que le ha dado a usted y la victoria que le dio a usted y me dio a mí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Es la libertad que Él compró, es la victoria que Él compró. Así que no tiene por qué estar viviendo atemorizado por el cuijín. Ay, es que si el cuijín me hace, es que lo oigo ladrar y lo oigo. Dice la palabra que anda como león rugiente, es un león encadenado. Vuelve a la misma figura, ruge como león, hace feo, le pela los ojos, pero no puede llegar a usted porque Cristo le puso en un lugar aparte donde usted no puede ser tocado. Mi hermano, mi hermana, esto es muy importante. Dice la palabra que cuando Cristo viene, regresa en gloria, en autoridad, no es ni siquiera Él mismo el que va y se echa un miche con el diablo. ¿Me escuchó? He visto algunas, estaba buscando algunos recursos y ponen ahí, usted pone segunda venida y vi una cosa que no me gustó. Ponen a Jesús echándose un pulso con el diablo, así, vean una de las foticas. Y me digo, de ninguna manera, es que esto no es un pulso de iguales. Ni siquiera es Cristo el que ata al enemigo, le dice a un ángel, ni siquiera es un gran ángel, le dice a un ángel de todo, le dice, mira, anda vos y me encadenas al cuijín. Y se va el ángel y lo encadena y lo coloca en aquel abismo. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha maximizado la figura del enemigo el día de hoy para hacer que el pueblo de Dios viva en temor. Y Cristo ha pagado el precio para que usted y yo ya no vivamos con temor, sino que vivamos con la seguridad de lo que Él ha hecho. Siempre que estemos, repito, en Cristo. Cuando usted y yo estamos en Cristo, dice la palabra, lo que Dios ve es a nosotros en Cristo. Cuando usted está en Cristo, lo que el diablo ve es a nosotros en Cristo. Así que, mi hermano, el asunto es estar en Cristo, en obediencia a lo que el Señor nos ha dicho. Por supuesto, si usted quiere meterse, como le menciono, en la zona de acción, en el metro que le dejaron de cadena al cuijín, entonces, esa es su decisión. Pero yo tengo mucha alegría para estar por todo lo demás que Cristo me dio, de los lugares donde puedo estar y lo que puedo disfrutar. Muy bien. Y termino con esto, mis hermanos. Voy así como rayo. El cuarto punto glorioso de estos acontecimientos finales. Hemos hablado, Cristo viene después de la tribulación. La tribulación la hemos descrito como ese tiempo terrible que no quisiéramos vivir. Y definitivamente, Cristo viene, derrota en la gran batalla de Armagedón. El diablo es encadenado durante 1000 años. Y después de eso será suelto para que pueda engañar a los que están inconformes. Eso es increíble, mis hermanos. Es increíble, pero así es. Durante un reino recto y justo, como el que Cristo va a establecer, donde justo, y ahí no hay políticos corruptos, ni hay nada de eso, porque Cristo gobierna sobre toda la humanidad. Hay gente que está inconforme, ¿qué le parece? Va a haber gente que no está conforme con Cristo como Rey. Y entonces, están ahí calladitos, el diablo es liberado, y los reúne a todos esos inconformes para hacer una última revuelta, que es la de Gog y Magog. Y ahí sí, son tomados y el diablo es arrojado en el lago de fuego donde estaba la bestia primera, el anticristo y el falso profeta. Y ahí pasará la eternidad en el lago de fuego. Se nos ha enseñado algo erróneo, que el diablo es el dueño del infierno o es el señor del infierno. Y eso se lo debemos un poco a Cantinflas, ¿verdad? En aquella película de, no sé ni cómo se llamaba, que se iba para el diablo, para el infierno. Y entonces en el infierno estaba el diablo reinando. No, de ninguna manera. El lago de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Es el destinatario para el cual Dios preparó el lago de fuego. Porque Dios no quiere que usted y yo vayamos ahí. Él quiere darnos la herencia de vida en Cristo Jesús y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Es lo que enseña la palabra. Pero mis hermanos, el que no quiera creer, dice la palabra, será condenado y terminará en aquel tremendo lugar. Por una eternidad. El próximo domingo tenemos la visita de la misionera, esta hermana que viene a compartir un testimonio lindo. Y el domingo 6, si Dios lo permite, vamos a estar continuando con Milenio y todo lo que tiene que ver con Juicio del Trono Blanco. Así que venga también y esté preparado para instruirnos en torno a lo que va a acontecer en esos tiempos finales. Y el punto que aparece ahí, el punto 4, voy a pedirle que tengan listo el video, mis hermanos. Vamos a ver un video muy sencillo, porque la Escritura habla de que la iglesia será retirada. La palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia como tal. pero dice que uno será dejado y el otro será quitado. Y nos habla el pasaje de Mateo 24 vinculando, repito, todos estos acontecimientos y otros pasajes de la Escritura como Primera de Tesalonicenses. Voy a pedirle que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Hay personas que no leen el Apocalipsis porque dicen que es un libro que les da susto. De ninguna manera. El Apocalipsis es un libro que nos da esperanza, porque nos hace ver de quién es la victoria y de qué lado estamos, mis hermanos, en qué bando estamos. Apocalipsis 4, por favor, versículos 15 al 17. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? Dice, hablando de la venida del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba realmente que Cristo iba a venir estando él en vida todavía. Dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya murieron en Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjeme decirle algo, la primera resurrección empezó con Cristo. ¿Me escuchó? Cristo es las primicias de la primera resurrección. Él resucitó de primero para que supiéramos que nosotros vamos a resucitar como Él resucitó. Segundo, resucitarán los muertos en Cristo, junto con los que estén vivos cuando Cristo arrebate a su pueblo. Y estamos hablando de que lo carnal será transformado en espiritual. ¿Qué le parece? Transformados en ese momento, el Señor nos llama a su presencia y esto terrenal se transforma en algo espiritual. Este cuerpo que le duele todo toma una nueva naturaleza en Dios, para poder estar, repito, en la presencia del Señor. Porque dice en Corintios, 1 Corintios 15, que lo terrenal no puede heredar lo espiritual. Es decir, que esto natural tiene que ser transformado en algo espiritual para poder estar, repito, en la presencia del Señor. Y dice algo más. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué le parece? Podemos estar acá y mi hermano, qué triste sería, como estos jóvenes, estas personas que quedaron ahí, darse cuenta de que la iglesia fue arrebatada en un abrir y cerrar de ojos y que no nos fuimos. Imagínese usted solamente eso. Significa, muy probablemente, de acuerdo a la interpretación, repito, más común, que usted estaría en ese caso dispuesto para pasar una tribulación de horrores, para que al final los que perseveren en esa tribulación puedan alcanzar también salvación. Dice ahí, leo un poquito lo que dice su bosquejo. Por arrebatamiento conocemos el retiro de la iglesia del Señor de este mundo. La Escritura señala que en los cristianos que se encuentren vivos serán levantados dice, en el cielo, y aquellos que murieron en Cristo resucitarán también para vida eterna. Necesitamos estar preparados y velando para que aquella hora no nos sorprenda, dado que nadie conoce la fecha y la hora que ocurrirá el rapto y su segunda venida, ni aun los ángeles del cielo. Y hay tres posiciones, aquí quiero ser muy honesto, para que de ninguna manera entremos en dogmatismos, porque sabemos que la iglesia será retirada, el momento cuando es lo que podemos entrar en algún tipo de discrepancia con algunos otros hermanos. Lo importante es que estemos preparados. Y dice acá, los pretribulacionistas, que es la posición que nosotros asumimos como iglesia, que sentimos respaldada por la misma Escritura, la iglesia es retirada antes de la tribulación. Es decir, nos vamos con Cristo antes de que inicie esa última semana de eventos terribles sobre toda la humanidad. Hay varios textos en la Escritura que nos hablan de esto, de que la iglesia no pasará esa tribulación. En Apocalipsis capítulo 3, y vaya conmigo un momentito, tenemos uno que es el más normalmente conocido. Cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, esta iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa a la iglesia gentil, la iglesia que está fundada en el amor, el filos, el amor. Esta iglesia de Filadelfia, repito, es tipo de la iglesia gentil. Sirve como una señal para nosotros como iglesia gentil. Y dice, por cuanto has guardado, en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa prueba, que es global, que es universal, nos lleva a una reflexión muy clara de que es probablemente ese evento cósmico a nivel de todo el mundo, conocido como la Gran Tribulación. Muy bien, de acuerdo a esto, la iglesia es retirada antes de la tribulación y después Cristo regresa después, repito, de la Gran Tribulación, se da el desenlace y el reino milenial de Cristo. Los mesotribulacionistas, algunos mesos significan medio, pre significa antes. Meso significa que a los 3 años y medio de haber iniciado la tribulación, la iglesia es retirada. Igualmente, es una interpretación y hay algunos textos que parecieran darnos ese tipo de interpretación o podría ser posible. Y los últimos son los post-tribulacionistas, es decir, que la iglesia pasa toda la tribulación y en este caso la iglesia, en similar que el pueblo israelita judío como tal, estarían viviendo toda la gran tribulación. Ahora, déjeme decirle algo importante. Yo espero en el Señor que el Señor retire a su iglesia antes de la gran tribulación. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad que sí? Y sea que sea antes, sea que sea en medio, sea que sea al final, tenemos el mismo común denominador. Hay que estar preparado. Y si queremos ver al Señor, como este último versículo en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. Hoy día hay muchas personas por la misma confusión en torno a lo que es ser cristiano. Comentábamos el miércoles en este estudio que estamos teniendo que el brujo que sale por la tele dice al final que Dios los bendiga, que el otro que anda por allá en todas sus fechorías y sus promiscuidades levanta la mano y dice Dios los bendiga a todos. Hoy día aparentemente ser cristiano es tan sencillo como aprenderse una jerga y empezar a hablar de una forma. Sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad significa que yo tengo que apartarme de lo que no conviene, de lo que Dios no quiere, y vivir una vida en obediencia y en rectitud al Señor. Yo no puedo jugar con el Señor. ¿Me escuchó? Gálatas 6 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si sembramos para la carne, vamos a heredar corrupción y muerte. Si sembramos para el Espíritu, entonces vamos a heredar vida y vida en abundancia. Pero mis hermanos, no podemos jugar. Hoy día hay personas que juegan con el pecado. Juegan con el pecado y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y si bien es cierto, envió a su Hijo por ti y por mí porque no podíamos no fallar. No podíamos ser infalibles para guardar todo como estaba al pie de la letra. Sí demanda de nosotros un corazón que busca la santidad. Dígale al que está a tu lado: Dios busca corazones que quieran ser santos. ¿Me escuchó? Esa es la diferencia. Un corazón que quiera andar en santidad, que quiera agradar a Dios, no que viva para sus propios deleites y sus propias cosas. Este mundo ofrece muchísimas cosas, mi hermano, y cuesta mucho apartarse. Pero déjeme decirle algo, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quisiera que realmente el Señor, cuando venga por su iglesia, cuando retire a su iglesia, estemos nosotros preparados, estemos listos para irnos con Él. Dice allá al final, estoy en la última parte del bosquejo. Le puse mucha información para que usted se vaya a su casa a estudiar y a reflexionar sobre este tema. Dice, vamos a irnos un momento a la conclusión. Cristo cumplió cada profecía hecha sobre su venida, muerte y resurrección, para que podamos estar seguros de que cumplirá las profecías restantes sobre su segunda venida y los eventos del fin de los siglos. ¿Realmente estamos esperando su venida? ¿Estamos viviendo con este acontecimiento en nuestra mente y corazón? ¿Estamos claros del destino final de quienes no tengan a Cristo? Es tiempo que revisemos lo que hasta hoy hemos llamado importante para poner nuestras prioridades alineadas con las de Dios. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios del Espíritu de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso está en Apocalipsis capítulo 6. Mis hermanos, no es solo creer en su venida, porque todos creemos que Cristo vendrá. Es vivir como si creyéramos realmente que Cristo viene. Y que cuando Él venga, demandará de nosotros una forma de vida que es acorde a su voluntad. ¿Significa esto que no vamos a fallar nunca? Qué lindo sería ya no fallar. Qué lindo sería que cuando aceptamos a Cristo nos inyectan una vacuna de antipecalina, y entonces con la antipecalina ya no pecamos. Qué lindo sería, pero no es así. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos constriñe, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y hay una voz profunda de ese Espíritu amado que está diciéndonos: vuélvete de todo corazón. Y cuando cometemos algo malo nos dice: vuélvete de todo corazón, arrepiéntete. Mis hermanos, está en nosotros escuchar esa voz del Espíritu o seguir viviendo una vida en desorden y en desobediencia. Es nuestra elección. Dios no te va a obligar. Cristo pagó el precio para que todos los que creyesen en Él fuesen salvos. Cristo pagó ese precio, pero la decisión es tuya y la decisión es mía. Repito, el Señor espera que nos volvamos a Él. El Señor espera que estemos preparados. Hay un pasaje precioso en Mateo 25 de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes dice que tenían aceite y el novio tardaba. Mire, Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren morirse en este momento? Levante la mano. Repito, ¿cuántos quieren morirse, irse con el Señor en este momento? No lo entendemos. No lo entendemos, mis hermanos. Vivimos para esta tierra, vivimos para aquí abajo. Vivimos pensando en las cuentas de las facturas que hay que pagar. Vivimos pensando en tanta cosa. Mi hermano, si entendiéramos, escúcheme lo que le voy a decir y se lo digo con mucho respeto porque yo sé que es un área muy sensible. Pero si entendiéramos lo que Cristo ha preparado para nosotros, nos sentiríamos felices por los que han muerto ya y se han ido con el Señor. ¿Me escuchó? Estaríamos felices, muy agradecidos con Dios, porque ya no están en esta tierra llevando dolores y sufrimientos, sino están alcanzando una herencia incorruptible, preciosa, maravillosa, que Dios ha preparado para nosotros. Así que, mis hermanos, piense por un momento, por favor. Estoy preparado. Si fuese como está en este video, que estamos predicando acá y de repente suena el cornetazo, ¿nos vamos o nos quedamos? Piénselo, por favor, porque es importante. Esto sí es un asunto de vida o muerte. Recuerdo una hermana que en un momento hace muchos años estuvo llamando y llamando, buscándonos a Carolina y este servidor, porque tenía una emergencia. Tenía una emergencia y quería que nosotros le respondiéramos ante aquella emergencia. Cuando por fin pudimos contactarnos, la emergencia era pedirnos un número de teléfono, que pudo haberse conseguido de otra forma. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque tenemos un concepto de lo que es importante y de lo que no es importante. La pregunta es: ¿están nuestras prioridades alineadas con las de Dios realmente? ¿Estamos en línea con lo que Dios tiene para nosotros? Si es así, qué alegría. Pero si no es así, pongámonos en orden el día de hoy. Lo que le he dicho muchas veces: la vida es muy corta para que usted y yo nos sintamos y la desperdiciemos. Y cada día que Dios nos regala es una oportunidad para buscar su voluntad. Póngase sobre sus pies, por favor. Terminamos con esto. Vamos a orar. Cristo nos ha dado señales claras de que estamos en los últimos tiempos. Eso está claro, mis hermanos, claro absolutamente. Por eso Cristo dijo: de la higuera aprended la señal. Cuando ya están maduros los higos, es tiempo de cortarlos. Así de sencillo. Está anunciado que vendrá una gran tribulación, un tiempo terrible sobre toda la humanidad. Yo no quiero estar ahí y espero que usted tampoco, mi hermano. Pero para irnos con el Señor tenemos que estar preparados. Y Cristo vendrá en gloria para dar a cada uno conforme a sus obras, para dar galardones y para emitir juicio a aquel que no ha venido a sus pies. Piense por un momento: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis prioridades en esta mañana? Piénselo, por favor. su forma de actuar? ¿Está jugando con el pecado o ha decidido darle la espalda al pecado para darle la cara al Señor? Dice la palabra que si nosotros permanecemos en Él, no seremos avergonzados en aquel día. No vamos a tomar la ira, sino de la cena, de la boda del Cordero que ha preparado para nosotros. Y yo quiero estar sentado a esa mesa, mi hermano, y espero que usted también lo desee con todo su corazón. Y vamos a orar. Amado Rey, te damos muchísimas gracias por esta palabra y por esta preciosa escritura que has dejado para nuestra amonestación. Pero no solamente para ser amonestados, sino también para estar llenos de esperanza, Dios, de lo que tú ya has preparado y lo que tú ya has escrito y tienes listo hasta el final del tiempo. Nosotros ahora lo conocemos, y como conocemos esta pincelada que tú nos muestras, Padre, podemos prepararnos y estar listos para cuando tú nos llames. Sea que tú vengas estando en vida, sea, Señor, que seamos arrebatados, sea, Señor, que muramos y que vayamos a tu presencia. Cualquiera que sea la condición, demanda la misma actitud, estar preparado, Señor. Y Padre, oramos para que dirijas nuestro corazón, que podamos renunciar a lo que estorba, a lo que es pecaminoso, a lo que nos aparta de ti, a lo que nos hace daño como pueblo tuyo y nos impide hacer la tarea que has puesto en nuestra mano. Señor, esto debería despertar en nosotros pasión por los que no te conocen, porque el destino final de aquellos que no vienen a ti, Señor, es una muerte eterna. Y Señor, ayúdanos a entender que el propósito tuyo, el deseo tuyo, es que haya vida eterna para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos. Y hoy nos revisamos y hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a cambiar lo que tenga que cambiarse. Y en el nombre de Cristo Jesús, mantenga sus ojos cerrados, por favor, un momento. Puede ser que usted esté hoy aquí con nosotros y no esté seguro de para dónde se va. Es posible que usted esté hoy aquí con nosotros y nunca haya hecho una decisión real por Cristo Jesús. Si ha ocurrido eso, si usted está hoy aquí y no sabe si el Señor se lleva a su pueblo, si usted se va con Él, esta es la oportunidad para que pueda empezar con seguridad en su corazón. Y como todos tienen los ojos cerrados, no se preocupe, es algo entre usted y Dios. Si usted quiere aceptar a Cristo ese regalo de vida. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.